¡Ahí va! ¡Para Moni! ¡Ahí va! ¡Para Mili! ¡Ahí va! ¡Para el Cheto! ¡Para Brisa Vida! ¡Para la Karen! ¡Para Solange! ¡Bueno! ¡Maluma! ¡La sexy seguidora, mis amigas, para Vero! Para Jorge Lares, para la gente de Arenales. Debes pensar de mí que soy un cobarde por no jugármela y no irme contigo. Es que pensando bien no me animé a marcharme, pero no significa que deje de amarte. Si de cobarde sé tratarme, te lo pido. No quiero que me tengas como un enemigo. Yo te comprendo lo que por mí tú has perdido. Es una deuda que yo llevaré conmigo. Dice, pero te amaré por siempre, amar. No puedo borrarte de mi corazón. Tú eres lo prohibido para mí, lo preferido. Y no puedo dar con más. Pero te amaré por siempre, amar. Tengo tanto miedo de no estar con vos. Lloro por las noches recordando los momentos que vivimos tú y yo. Wow. Amor Royer, arriba la palmita. Para el loco Javi, la vida del amor de Moreno presente. Para el leído, para el loco Lares, pues. Quiero de mi parte descargarme la razón por la que fui un cobarde. Una que mi edad al duplicarme hizo que yo piense y quiera quedarme. Si de cobarde de tratarme te lo pido. No quiero que me tengas como un enemigo. Yo te comprendo por lo que tú has perdido. Es una deuda que yo llevaré conmigo. Dice, pero te amaré por siempre, amar. No puedo borrarte de mi corazón. Tú eres lo prohibido para mí, lo preferido. Y no puedo hacer con más. Pero te amaré por siempre, amar. Tengo tanto miedo de no estar con vos. Lloro por las noches recordando los momentos que vivimos tú y yo. Tú y yo. Y el mambo. Bueno. Pegue el mambo. Palma. Palma como a veces arriba. Vale, Cheto. Vale, Coqui de la 29. La belleza y la loca de amor de Tucumán. Barrio Victoria, Tucumán, ahí va. ¡Fuera! Para el loco Germán Tosa. Pero te amaré por siempre, amor. Tengo tanto miedo de no estar con vos. Duro por las noches, recordando los momentos que vivimos tú y yo. Tú y yo. Los Ángeles, el lindo Rosedal. Para mi chica, para Mili, para China Gorda. Para el Ali Juan.